Buenos días. A continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa patrocinado por la Iglesia Evangélica Betania, de la calle García Morato número 28, en Bailén. Todos los domingos a las 10 de la mañana en esta misma sintonía. La Buena Noticia, con alabanzas, testimonios y sobre todo, meditación en la Palabra de Dios. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Buenos días y bienvenidos a un programa más de La Buena Noticia. Como es nuestra costumbre, siempre empezamos con una alabanza al Señor. Vamos a escuchar una canción que nos trae en esta ocasión Óscar Medina, que se llama Señor, me has mirado a los ojos. Tú has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos, tú solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. Mi barca no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. He dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio a otros descanse, que con mis brazos abrace al pobre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. He dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Gracias, Óscar Medina, por esta bonita canción que nos habla con el cariño que el Señor Jesús nos mira a los ojos y nos llama por nuestro nombre. El hombre es un buscador por naturaleza. Está lleno de preguntas y anhela respuestas. La palabra de Dios no es un libro lleno de historias, sino sobre todo de respuestas. respuestas que afectan a tu persona, que proporcionan soluciones concretas para tus necesidades, respuestas acerca de ese gran desconocido que es Dios. En este programa nos proponemos facilitarte estas respuestas que pueden satisfacer tu corazón. La reflexión bíblica para el día de hoy se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, de los versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, entonces yo les declararé, nunca os conocí. Oigamos una historia real a la que vamos a llamar la lección de música. Sandra, con su pequeño salario de profesora de música, a duras penas suplía las necesidades de su madre anciana y viuda. Un día llevó a imprimir un programa de concierto en el que se designaba como alumna del gran músico Franz Liszt. Era una mentira, pero lo había hecho para atraer al público. El día del concierto Liszt, en el que se a duras penas suplía las necesidades, declararé, nunca os conocí. La reflexión de hoy se titula La lección de música. Sandra, con su pequeño salario de profesora de música, a duras penas suplía las necesidades de su madre anciana y viuda. Un día llevó a imprimir un programa de concierto en el que se designaba como alumna del gran músico Franz Liszt. Era una mentira, pero lo había hecho para atraer al público. El día del concierto, Liszt, que no sabía nada del evento, llegó precisamente a esa ciudad y se hospedó en el mismo hotel donde tendría lugar el concierto. Sandra, angustiada al pensar que el éxito esperado sería reemplazado por la vergüenza, decidió confesar todo al maestro e implorar su perdón. Emocionado, Liszt le perdonó de todo corazón. Antes del concierto, Liszt le pidió a Sandra que practicase en el piano. La escuchó tocar el repertorio que tenía preparado para esa noche. La aconsejó y le hizo las correcciones pertinentes. «Está bien», dijo él dando su visto bueno. «Ahora usted puede decir que es mi alumna. Por favor, tenga la amabilidad de añadir al programa que Franz Liszt tocará el último fragmento». Mi amigo, todos los que dicen ser cristianos quizá no se dan cuenta de que llevando el nombre de Cristo se hacen pasar por sus discípulos. ¡Qué vergüenza si un día Jesucristo tiene que decirles, nunca os conocí! Pero cada falso cristiano que confiesa ese fraude puede pasar a ser un verdadero cristiano y experimentar su maravilloso perdón. Escuchamos ahora una alabanza de Crystal Lewis que nos canta Mi Redentor Vive. Con él me levantaré. desfallece en mí, esperando el regreso de Jesús. Mi corazón desfallece en mí, deseando que regrese a reinar. Con mis ojos veré a mi Dios. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive. Sé que mi Redentor vive, es lo que nos dice Crystal Lewis. Dice también la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 14, versículos 1 y 2, el hombre nacido de mujer sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Y la pregunta es, ¿hay vida después de la muerte? Las gigantescas pirámides de Egipto dan testimonio de los conocimientos, de las técnicas y de la arquitectura de aquel entonces y, sin duda, de la creencia de los antiguos egipcios en una vida después de la muerte. No existe ninguna civilización ni ningún pueblo que no haya tenido esta creencia, ni aun ciertos ateos. Cuando el revolucionario norvietnamita Ho Chi Minh murió, en el año 1969, en su testamento, que se leyó ante notables personalidades comunistas de varias naciones, decía: «Voy a volver a encontrar a los camaradas Marx, Lenin y Engels». Decía: «¿Cómo explicar esta creencia universal?». El libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Para nosotros, la muerte es un muro por encima del cual no podemos ver. Pero alguien hizo una brecha en ese muro y volvió a la vida. Se trata de Jesucristo, muerto en la cruz, puesto en la tumba y resucitado de entre los muertos al tercer día. Aquel que venció a la muerte nos da por ese mismo hecho la prueba de que con nuestra existencia no va a terminar todo aquí. Somos criaturas destinadas a la eternidad, pero solo la fe en Jesús nos garantiza la vida eterna. Jesús mismo declaró así: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, nos dice en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, en sus versículos 28 y 29. Y hacer lo bueno significa arrepentirse de los pecados cometidos y aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Pues estamos ya llegando al final de nuestro programa y solamente decirles que si ustedes tienen interés en conocer más sobre la persona de Jesús, nosotros con todo el gusto del mundo les regalaremos un Nuevo Testamento o una porción de la Palabra de Dios como un Evangelio. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden nuestros horarios de cultos. Los martes a las 6 de la tarde, la reunión femenina. Los jueves a las 8 y media, culto de predicación y oración. Los sábados a las 7 de la tarde, reunión para los jóvenes. Los domingos a las 10 y media de la mañana, escuela bíblica infantil y estudio bíblico para los adultos. A las 12 de la mañana, culto de predicación y mesa del Señor. Les esperamos a todos ustedes el próximo domingo. Que Dios les bendiga. Radio Bailén 99.3.